Los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad, ya que el 77... Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros, esto es Canción o Quemarropa, el espacio música autor de World Music, de Jazz, de Haití, en Radio Onda Joven en Rosario y Radio Guiniguada. Cuando la escuchas Haití en Radio a través de la 95.0 de la FM, también puede ser que lo hagas en nuestra web oficial haitidenradio.net. Radio Guiniguada emite para Las Palmas de Gran Canaria en la 105.9 de la FM. Onda Joven en Rosario lo hace en la 103.6 para la zona metropolitana de Tenerife y sobre todo para el municipio del Rosario. También cada vez son más los que teclean en internet http://cancionaquemarropa.blogspot, nuestro blog oficial, y también naturalmente nuestro MySpace. Leíamos los muros, aunque siempre sin saber. Hoy en este programa nos asiste técnicamente nuestro compañero José, muchas gracias. Y ahí llegó el caballo, el brioso corcel. Igualmente hoy va a ser una jornada musical en donde vamos a tener especial atención a lo que está sucediendo en el Festival Canarias Jazz y Más. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de tener audio del festival, así que esto es una invitación para que no te lo pierdas. Aquí comenzamos Canción a Quemarropa. Fue el tiempo de crecer y ya no pasa nada. No, léalo usted. Ya que usted quiere, se lo leeré. ¿Oye usted? No, aún no he oído nada. ¿Ha dicho algo? Nada que valga la pena oírse. Tal vez por eso no oí nada. Por eso no he dicho nada. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Ya lo han oído ustedes, qué bueno es empezar con los maravillosos hermanos Marx y esta gran película, Una noche en la ópera, 1936. ¿Quién sabe cómo acabó ese contrato que el gran Groucho Marx iba rompiendo al mismo tiempo que iban leyéndolo? Han visto qué diferencia, ¿no? El comienzo del programa de hoy. Vamos a hablar también de la muerte triste que ha pasado domingo por la mañana. Nos dejaba uno de los bajistas más insignes de la historia del jazz en Canarias, se puede decir así. Estábamos hablando evidentemente de Agustín Carló, apodado El Loco. Lo llamaban El Loco porque, y esto nos lo contaba el otro día precisamente uno de los hermanos Ortiz, lo apodaban así porque una vez intentó aprenderse la guía de teléfono casi casi completa. Oh, mami, mami, mami. Oh, mami, mami. la vida sigue, pero nosotros no queremos dejar de tributarle un merecido recuerdo a Agustín Carló el Loco. Precisamente vamos a escuchar parte de historia del Festival Canarias Jazz y Más. Era una actuación en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. El trío de los hermanos Ortiz, Polo por una parte y por la otra parte, estaba acompañado también por el batería, por Juanjo y el mismo Agustín Carló. Vamos a escuchar una canción que lleva por título The Song Is You. Espero que te guste y recalcar que es en directo en el año 2000. Hay que recordar que Polo Ortiz Group fue el telonero en aquella ocasión, nada más y nada menos del gran pianista norteamericano Herbie Hancock. Bueno, con ella te dejamos y espero que recordemos con la viveza que se merece el gran hacer en el bajo de Agustín Carló, que nos dejaba el domingo pasado. Thank you. ¡Qué tristeza! Los músicos se van, pero la música queda, evidentemente. Y precisamente hablando de Agustín Carló, el sábado por la noche, en el marco del Festival Canarias Jazz y Más, pudimos disfrutar de uno de los conciertos que han sido, digamos, el sabor canario más genuino. Estamos hablando probablemente del mejor trío de Canarias en estos momentos, o uno de los mejores. Mi madre y mi padre en el ojo de Dios. José Miguel Méndez Churchi a la batería, Eliseo Lloreda a la guitarra. También el gran bajo de Felu Morales conforman un grupo que se llama Three. Como bien sabes, si eres fiel oyente de Canción a Quemarropa, acaban de sacar un disco homónimo. Del surco del huerto. Y le dedicaban precisamente a Antonio Carló esta última actuación en el Festival Canarias Jazz y Más. Nosotros vamos a escuchar una buena sesión de ese en directo. La verdad que los chicos se han portado con esta casa fenomenal. Nos dejaron grabar el concierto entero. Dentro de poco lo podrás escuchar en el espacio conciertos. Y espero que disfrutes de esta canción que se llama Orso, que como bien dice al comienzo del tema, Eliseo Lloreda, se trata de un perro que él conoce. Vamos a escuchar Orsos, 9 minutos de canción grabados con un gusto tremendo, y yo espero que sea también de tu completo agrado. Hola a todos. Bueno, como resulta evidente, nosotros somos Three, ni uno más ni uno menos. Y esta tocata se la queremos dedicar a uno de los músicos más grandes que ha dado esta tierra. Está un poco malillo y esperemos que se recupere pronto. Para Agustín el Loco, la tocata. José Miguel Méndez, la batería. Y vamos a cerrar con un tema que se llama Orso. Orso. Un perro amigo mío. Thank you.

Genial actuación, exactamente, de Three, ese trío perfecto. José Miguel Méndez Churchi en la batería, Eliseo Lloreda a la guitarra y Felu Morales, unos clásicos de la escena de Tenerife y de Canarias. Me vino a visitar. Otro de los músicos que ha tenido una participación decisiva en este festival, el 19 Festival de Canarias Jazz y Más, ha sido un batería de origen neoyorquino. Él se llama Ari Honig, y el pasado martes en el festival actuó en la sala de cámara del Auditorio de Tenerife. Hay que decir y recordar también que lo hizo la Billie Holiday del siglo XXI, nuestra querida Didi Bridgewater, también con mucha calidad, tributando precisamente a Lady Day, un gran concierto. Esto fue el lunes. Estábamos ya hablando del martes. Bueno, Ari Honig y el cuarteto también de el gran saxofonista de origen puertorriqueño Miguel Zenón. Un total de 3 horas de gran música que tuvimos el placer de seguir en vivo y en directo ahí al pie del cañón, como siempre, para informarte. Y también para realizar crónicas que puedes seguir a través de la página web www.aistidenradio.net. Ari también participó en el concierto que tuvo en el Puerto de la Cruz el miércoles. Yul Ballesteros fue su batería y también participó el bajista de este proyecto de Ari Honig, que la verdad es que fue bestial. El bajista al que nos estamos refiriendo lleva por nombre el señor Orlando Le Fleming. Y hay que decir que también le echó un cabo a la guitarra Gilad Hexelman. Aprovechando que este astro de la batería estaba por Tenerife, nos dejó su último disco, que lo sacó en el año 2008, se llama Bird's Playground, y nosotros hemos seleccionado una canción que lleva por nombre The Way You Look Tonight. Es un clásico bastante romanticón para esta tarde de verano de julio en Tenerife, en Canarias, en definitiva, ahí donde estés. Se la quiero dedicar con todo el cariño a una amiga, ella se llama María Limón, que sé que le encanta, y también a sus dos niños. Thank you. Porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Desde luego, qué maravilla este batería Eric Honey, que como te decíamos venía de Nueva York, que también ayudó a Yul Ballesteros el miércoles en el festival Canarias y Más, del que estamos hablando. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, este programa lo vamos a tributar solo y casi puramente a lo que está sucediendo en el festival. También Yul Ballesteros, este gran guitarrista formado en Boston, en una de las mejores escuelas de jazz del mundo, pero que es de Gran Canaria y que vive en Madrid. Y bueno, también tuvo la ayuda del mismo bajista que te decíamos antes, de Orlando Le Fleming, además de Ari Honing y el omnipresente saxo del tinerfeño Quique Perdomo. Celebrando que fue un excelente concierto el de Yul Ballesteros, vamos a escuchar un tema de su último disco que también ha aprovechado precisamente para regalarnos. Gracias, Yul. Minor Things. Preciosa canción que vamos a escuchar. Lleva por título Cube y es el segundo track de este lujoso disco, grabado también con Johannes Weidenmüller en el bajo y las invitaciones habituales que tiene Yul, como es el caso de Gary Versace o Josh Dion. Así suena este tema llamado Cube. Thank you. Bueno, pues eso fue el miércoles Jul Ballesteros, también hay que decirlo así, con una de las mejores cantantes del continente africano, pero también pues viviendo en Nueva York desde hace mucho tiempo, la gran Angélique Kidjo, que nació en Benín, pero que es incluso embajadora de buena voluntad de la ONU. Fue un set, la de la africana, excelente, desplegó todo su poderío. Ya la habíamos visto en el Festival Mumes del año pasado en Santa Cruz de Tenerife y teníamos el placer también de verla en el Puerto de la Cruz. Como te digo, desgranó toda su discografía, canciones de su último disco Hoyo y también, por ejemplo, clásicos que la han hecho, como te digo, una de las personas más importantes en lo que la música africana se refiere. Saltamos al jueves porque ahora es el momento de escuchar más música en vivo. Se trata de la grabación del concierto de José Alberto Medina Trío. Para cantar los amores. Venía presentando un CD llamado Jam. En el invierno. A saber, el batería que la acompañaba era Mariano Steinberg, bonaerense, argentino, y compatriota de este también en el contrabajo Paco Wet. Si mis dedos la caricia. Disfrutamos, y esto es un lujo, de un tema inédito que adelantó en esta grabación y que José Alberto Medina, por supuesto, desde el primer momento nos dijo que no había ningún problema en que le grabáramos, y te lo agradecemos mucho, José Alberto. Así suena este nuevo tema. Bueno. Muchas gracias. Este era el tema que era nuevo. Este es un estreno para ustedes, aquí hoy. Canción a quemarropa. Entrevistas. Después del concierto de jazz de Schwartz Bart, este saxofonista del que participó en la Plaza Europa del Puerto de la Cruz en el festival Canarias y Más, pues tuvimos el placer de departir con él, de hacerle una entrevista bastante pequeñita a pie de escenario con grabadora. En primer lugar le preguntábamos a Jack sobre cómo se sintió en el escenario y nos decía que se sentía después del concierto celebrado en el Puerto de la Cruz terriblemente bien entre nosotros y terriblemente bien también en Canarias. Incredible. I mean, you know, estoy from una isla también, la isla de Guadalupe. Yo me siento a casa aquí. Le preguntábamos también sobre sus gustos, le preguntábamos sobre cuál era su saxofón favorito y evidentemente nos respondía rotundamente que John Coltrane, afirmando probablemente has oído hablar de él. John Coltrane. Okay. Of course. I agree. You probably heard it, right? Yeah. But you know there are others, but John Coltrane is first and foremost. Okay. Y le interrogábamos también sobre su CD favorito de John Coltrane. Nos respondía que Transition, porque tiene muchos cambios desde la lírica a la libertad de la rima. I would say Transition. Okay. It's kind of out there, but you know, it has so many different aspects of his playing, from the most lyrical and beautiful to the most out playing. You know, it encompasses the entire spectrum of his expression. Hablábamos de igual manera con Jax de su último CD, que era a su juicio lo que es él en la música, una mezcla entre los sonos de su isla natal, Guadalupe, así como una mezcla con sus músicas predilectas. También nos dijo que había ofrecido en ese trabajo casi todo el concierto de aquella noche. My last CD, well, if you're talking about Abyss, which is the repertoire that we played tonight, it's a combination of rhythms from my island Guadeloupe and all my experience as a jazz musician in New York. Okay. You know, it is basically a reflection of everything that I am as a musician. También le interrogamos sobre predilecciones, si solía utilizar estándares o temas propios, y nos decía que evidentemente era partidario de hacer cosas nuevas, de alejarse de los estándares que se han hecho, y ponía como ejemplo de cuando un niño es pequeño, viene de un padre y de una madre, pero es una persona nueva. Así tributaba también a las fuentes musicales más importantes, pero dejaba claro, evidentemente, que para él lo más importante eran ejecutar canciones de contenido propio. I'm trying to stay away from standards. I'm trying to compose my own universe, you know, because it's been done, you know, play standard with Latin grooves. But to invent, to create, to shape a form of composition that is expressing the best of modern jazz and the best of our roots from the Caribbean. The mix of it, you know, and basically when you want to make a baby, it takes two persons, but you know you don't have one half. That's the father and one half, that's the mother. It's a new creation, it's a new being, and that's the goal when you create a universe, and that's my goal. Finalmente nos daba las gracias a todos y nos mandaba este saludo a los oyentes de Aitiden Radio. This is Jacques Schwarzbart for Aitiden Radio. I just played a concert in Tenerife y me voy a tocar en Gran Canaria mañana y después me vuelva a Nueva York donde vivo. Gracias a la gente de Tenerife que está tremendo. Gracias. jugosa entrevista, desde luego, con este gran saxofonista y el pianista que estamos escuchando ya sobre el fondo es nada más y nada menos que uno de los pianistas más importantes de un proceso determinado que se vivió en Cuba, precisamente a mediados de los años 80. Es su último disco, que lleva por título Avatar. En Tenerife vamos a tener el placer de verlo en el Auditorio de Tenerife este sábado a partir de las 21 horas en la Sala Sinfónica del mismo Auditorio de Tenerife. Esta canción que escuchamos está dedicada a uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz, John McLaughlin, y el disco se llamó Avatar y la canción Infantil. Agradeciéndole a José la asistencia técnica en el programa de hoy, se despide de ustedes Héctor Martín. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Y nos vemos dentro de 7 días, cuando tendrás aquí en estos micrófonos más canción a quemarropa. ¡Hasta luego! Thank you.